Temperatura, che no hace tanto frío, nosotros cálido en los estudios, porque ya está nuestro amigo César Goya para llevar adelante el micro Código Verde, que tanto nos gusta, que tiene que ver con el cuidado del ambiente. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, la verdad que un día frío, recién escuchaba a una mujer esperando el colectivo, ¿viste? Decía, qué día de loco. Sí. Me dio una gracia, porque uno dice, bueno, ¿viste? Esto es el cambio climático, ¿viste? Que ¿cómo se está instalando el cambio climático? Hasta la gente, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que sí, porque la gente igual no cree hasta que las cosas suceden, después no saben por qué suceden, es decir, y seguimos haciendo lo mismo a pesar de que justamente hace 20 o 30 años que vienen pidiendo hacer cambios. Pero claro, la gente que está en la toma de decisión, esto le pasa... No toma partido por este tema, ¿no? Y si hay emprendimientos interesantes para tener en cuenta, muchas veces son frenados, hay otro tipo de intereses. Muchas veces el lobby, muchas veces cuando uno dice, che, pero ¿por qué sucede esto de esto que es tan bien? Por ejemplo, la ley de humedales que estamos hablando, ¿no? Y bueno, por ahí nos enteramos de cosas y decimos, che, pero ¿por qué? Porque estamos atentando, porque es en contra de toda la sociedad. Es decir, no es que estamos hablando por los intereses de uno o dos, y esas cosas muchas veces no las entendemos. Seguro, seguro. ¿Viste? Porque muchas veces las reclamamos. El caso Amarras ahí, claro, en Gualeguaychú, que aparte tuvo que interferir la Corte Suprema de Justicia. Bueno, un tema que ya venía hace mucho tiempo. Sí, pero no había una decisión. Bueno, justamente hasta que no se toman. Viste que los tiempos. Llama la atención la justicia de acá, ojo. Bueno. Por allí hay el fallo, es súper interesante leerlo. Creo que también indica muchas veces cómo a veces la justicia, cuando quiere trabajar y quiere plantear una posición, lo puede hacer, porque justamente las leyes, todo está ordenado y todo está legislado. El tema es muchas veces los vericuetos legales que se utilizan para ir postergando todo. Seguro. Porque estamos hablando, así como el club, este barrio Amarras, que ha tomado mucha trascendencia, también tenemos que decir que el barrio Náutico, que también está allí en Pueblo Belgrano, allí en Gualeguaychú, donde, bueno, Frigerio es uno de los dueños, también, viste, ha ocasionado que la misma gente de allí del lugar estaba en contra. Es decir, todo lo que habían hecho para poder hacer este barrio náutico también. Uh-huh. ¿No? Sí, no. A mí me sorprende, tristemente me sorprende. El otro día leí una nota que dice que se aprobaron la edificación de complejos hoteleros y turísticos en lo que es la Reserva Sur de la Capital Federal. Claro, y vos decís un lugar emblemático, se va a llenar de edificios. Y vos decís, chi, ¿por qué lo aprueban a esto? ¿No? Sí, no entendés. Uh-huh. Evidentemente hay un negocio inmobiliario pensado para unos pocos y no para el beneficio de la mayoría, ¿viste? Sí, uno pensaba que lo que era la Reserva Sur, ¿viste? Que vos decís, bueno, esto va a quedar así como está, para en beneficio, porque es un pulmón verde en Buenos Aires, exacto. Sí, sí, en plena Capital Federal. Es como que uno no lo entiende. Pero vos sabés que ahora queremos hablar sobre un tema que lo hemos tocado aquí, porque lo hemos tenido de invitado, porque por suerte en la zona del Perilago se está construyendo el aula sustentable, algo que lo viene realizando TACMA, esta ONG internacional, que es la primera aula sustentable que se está haciendo en la República Argentina, y está aquí en la ciudad de Concordia. Y esto también tiene aparte que ver... Aparte ya visible, ¿viste? Vos pasás y ya es visible, la ves. Y mucha gente dice, ¿qué están haciendo acá? Mucha gente dice, no había ni un cartel anticipando alguna obra, ¿no? Y bueno, la cuestión es que esto ya prácticamente en 15 días ya va a estar finalizado. Seguro, ¿viste? Seguro. Pero qué mejor que hablar con el arquitecto, justamente, está, que está a cargo de la obra. Es un amigo del programa, ¿no? Ya sí, ya lo consideramos un amigo. Así que estamos con Gustavo Diegues, lo vamos a saludar. Muy buenos días, César Goya y Pablo Benítez, te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bueno, bien, Gustavo, sabes que es un placer charlar con vos. Bueno, una realidad, porque ya cuando vos ves, ya es una realidad. Bueno, ¿cómo van los trabajos, Gustavo? Van avanzando, va avanzando la construcción, está el equipo de voluntarias y voluntarios ya muy entrados en confianza con las tareas y trabajando cada uno en un trabajo diferente, en una tarea diferente de la obra. Quiero aclarar también que el diseño del aula la hemos hecho junto con Luca Gilardi, compañero del estudio, y apoyados desde TACMA, que son quienes nos han convocado para trabajar. Gustavo, esto es una cuestión que va a marcar un hito en el tema ambiental. Y esto que decía César al principio, ¿no? Hay mucha gente que no sabe. ¿Le podemos contar una pequeña reseña de esto y cómo llegan a ustedes, cómo van avanzando para que hoy sea una realidad? Sí, bueno, como contaban, TACMA es una organización de Uruguay que está haciendo casos y de escolares, digamos, de espacios educativos en diferentes partes de Latinoamérica. Nos convoca a nosotros como estudio, trabajamos con la comunidad de Luz del Ibirá en Concordia, desarrollando un proceso de diseño junto con ellas y ellos, y en todo ese proceso también fue como desarrollándose un proyecto para poder conseguir un aula que responda a las requisitorias que tenían y a los deseos y a los sueños que tenían también dentro de la institución. Así que eso es un proceso de unos meses de trabajo en donde, bueno, hoy ya estamos pudiéndolos concretar y materializar y verlos, como vos decías bien, hacerlos visibles. Seguro, se ve. El lugar juega un papel importante, porque la verdad que es un lugar para los concordienses emblemático, lo que es el acceso prácticamente al lago de Salto Grande. Para vos, y teniendo en cuenta tu experiencia en diseño, ¿es un lugar importante? ¿Hay que hablar del lugar? Sí, es un lugar importante. Pensemos que estas obras son promotoras de otras, en el sentido de que promueven el uso de los materiales y promueven una forma de educación también interesante o de formación de ciertos principios respecto al ambiente. Entonces está en un lugar de visibilidad y en un lugar apto también dentro de un marco de una cercanía con la reserva y con espacios que concurran ahí pueden empezar a entender ciertos conceptos, conocimientos, y me parece que es ideal la conjunción entre el espacio y el proyecto, ¿no? Uh-huh. Ahí te iba a hacer una pregunta, César. ¿En qué grado se encuentra de construcción el avance de obra, Gustavo? Estamos promediando la obra, estamos por la mitad más o menos, está faltando ahora, estamos justo montando el techo y empezamos a trabajar en los revestimientos y en los muros. Están llegando materiales que estaban faltando, porque en realidad se va complementando a medida que van llegando los materiales, vamos avanzando con la construcción, así que estamos avanzando con todos los gremios, digamos, todas las partes de la obra a la par, digamos, ¿no? Instalaciones, con cuestiones que tienen que ver también con, ahora estamos con el tema de los paneles fotovoltaicos que van a estar instalados. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando de manera conjunta con todas las situaciones constructivas a la vez. Uh-huh. Gustavo, te pregunto, ¿viste que cuando está la frase esa, vos tenés que hablarlo como que nosotros no tenemos ni idea, por eso te lo llevo a este punto? Cuando se habla de construcciones amigables con el ambiente, ¿esto sería un ejemplo puro de eso? Y sí, tiene cuestiones que responden al uso de los recursos y de las posibilidades respecto a los materiales. Sí, sí, tiene que ver con eso. Si yo te pregunto, Gustavo, esto de ejemplo y de ir más allá de la educación, ir por el sector turístico, ¿se puede ir proyectando cuestiones así en lo que son lugares como el lago, que ya lo conoces? Sí, en realidad también es otro mojón turístico. Seguro, seguro. De atracción turística y de relación de lo que ya está con enriquecimientos que se le van poniendo a partir de estos equipamientos, ¿no? Uh-huh. Como equipando el lugar de ciertos elementos que sumen a este recurso también que es el valor turístico, ¿no? Uh-huh. Ahí está. Quería preguntarte también con respecto al tema de los voluntarios, que tanto se ha hablado, se ha pedido, y me han dicho que hay mucha diversidad en cuanto a los profesionales que están interesados en especializarse en este tipo de construcción. Contanos un poco cómo se va viviendo ese proceso, porque eso me parece interesante también lo que ellos pueden dar al proyecto y lo que reciben también. Sí, bueno, la selección de participantes a cargo de TACMA ha sido muy inteligente en el sentido de que hay gente representante de todo el país, hay estudiantes y profesionales de diferentes áreas. Hay gente que viene, por ejemplo, de la medicina, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con la construcción, pero que tiene intereses en producir y en autoconstruir sus propias viviendas o sus propios lugares de habitación, así con lo cual es una experiencia de aprendizaje, porque el taller de construcción está acompañado de una serie de charlas y de cursos y de talleres referidos a diferentes niveles de formación, ¿no? En construcción en madera o o construcción bioclimática o cuestiones que tienen que ver también con economía circular. Entonces, en ese sentido, es como un abordaje completo el del taller. No solamente se construye para una comunidad, sino también se forma a un montón de gente para poder reproducir estos ejemplos en otros lados. Perfecto, eso es lo bueno. Gustavo, ha sido un gustazo tenerte. Sabés que siempre es lindo tenerte en el programa. Vamos a tener una charlita también con Evangelina ahora, por eso te despedimos, pero siempre agradeciéndote la predisposición con el programa. Bueno, gracias a ustedes. Ahí está. Bueno, qué lindo, la verdad que... Súper interesante. Sí, la verdad que, viste, aparte de tener esta gente que a mí me pareció súper interesante cuando me comentaban los voluntarios que ha venido gente de todo el país interesados en este sistema está de construcción, buenas. De ser parte de este proyecto también. Viste que también la historia en algún momento va a decir, bueno, ¿quiénes fueron los que construyeron el primer aula sustentable en el país, en la República Argentina? Bueno, está en Concordia, está en la zona del lago, con todo este cambio de paradigma también de reconversión de lo que es la zona también en cuanto a lo que es la intención de llevar esto a una reserva provincial. Viste que esto es algo que hay un proceso, hay un cambio, esto hace de que la gente también... también tenga un rechazo muchas veces para decir, bueno, ¿y por qué se está haciendo esto? Si antes se hacía de otra forma. Entonces, tiene que ver esto también. Y algo que por así me llama... Igual hacen clara la explicación, ¿eh? La súper clara, clara, eso está bueno. Algo que por así, gente que es de relevante en cuanto a la posición que ocupan en la sociedad, reclamaban, por ejemplo, no voy a dar nombre, pero por ejemplo decían, ¿por qué se pusieron a sacar árboles para hacer esta construcción? Y vos decís, evidentemente, porque mezclaban los temas, es decir, lo que tenía que ver con la tala de árboles en la zona del Perilago, justamente con esta intención de armar la reserva y empezar con el manejo del fuego. Esto es algo que lo ha explicado Eduardo Echepare, que tenía que ver con esta intención. Y la cuestión es que relacionaban que esos árboles, porque estos árboles son árboles que fueron donados por la cooperativa eléctrica, que justamente han sido sacados de porque estaban rotos o porque por algún problema son árboles impregnados, ¿viste? Uh-huh. Y que esos son los que, porque son reutilizados justamente. Uh-huh. Y vos sabés que, y me llamaba la atención cómo la gente muchas veces mezclaba todo. Sí, también, sí, sí, ¿viste? Sí, como sí. Que... Es más, acá llegaron mensajes hablando de peligrosidad ahora con el tema de posibles incendios y posibles situaciones con tema de... Antes era mucho más peligroso. Y claro, ¿viste? Uno tiene que explicar eso, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, hay una tarea de concientización que hay que hacerlo. Y otro, vamos a seguir con el tema de TACMA y el aula sustentable, porque hoy justamente comenzaron con lo que tiene que ver con la bioconstrucción. Y justamente tenemos una especialista que está aquí en la ciudad de Concordia. Ella vive en Federación, donde la casa de ella es un modelo como poder seguir, ¿viste? Que lo han tomado desde el municipio de Federación, también lo han promocionado, que es la arquitecta Evangelina Pulidori. Así que está en comunicación, así que le agradecemos que se tome unos minutos, porque me parece importante esto de visibilizar también y explicar cuál es este sistema de construcción, que es la bioconstrucción. Perfecto. Evangelina, ¿cómo estás? Pablo Benítez, César Goya, te saludan acá de Mañanas del Sur. Hola, buenos días. Pablo, buenos días César, y a la audiencia. Ahí está. Bueno, un gustazo tenerte en el programa. Y bueno, para hablar de esto, nosotros estamos muy contentos, pero nos gustaría proyectar esta alegría en toda la ciudadanía. Así que contanos, ¿qué te genera vos, Evangelina? La verdad que también una alegría muy grande saber que por fin estamos cumpliendo unos cuantos sueños a la vez, porque por un lado hace ya varios años que venimos vinculadas con Mariana Acosta y María y la gente de la EFA, Manuela, o sea, empezamos el vínculo cuando ellas estaban en la escuela, en la ROU, que hicieron un taller con una maestra, una grosa de la bioconstrucción, que es Rosario Echevarne, que es una arquitecta uruguaya, una de las promotoras de la construcción en tierra en nuestra región. Y bueno, y eso nos vinculó de alguna manera y después empezamos a transitar y a tratar de estar siempre en contacto y cuando nos enteramos de que se había formado la Escuela de Formación Agroecológica. Tratamos de poder replicar talleres acá con ellas y poder... También formamos un grupo en Federación, que es la Asociación Civil Tierra a la Vista, teníamos también la intención de armar acá un proyecto de una escuela. Bueno, fue muy, muy difícil y muy largo el peregrinaje, y no es para cualquiera. Entonces también lo de la gente de la EFA es admirable desde ese lado. Seguro. De que llegaron. Seguro. Lo lograron, y lo importante también es que o sea, yo hace un tiempo lo describo así: para mí la EFA es un faro en nuestra región. Así que bueno. Ahí está. Evangelina, para los oyentes, nosotros esto lo venimos abordando hace mucho. Bueno, hablábamos con Gustavo recién, Diegue, que es uno de los diseñadores. Me gustaría que te explayes un poquito con el tema de explicar el tema de la bioconstrucción. Para el oyente, te apunto directamente, que está escuchando y por ahí no entiende, y por ahí lo clásico lo tiene muy arraigado, y hay que empezar a romper esos moldes para ir por ahí. ¿Le podemos hacer una explicación? Sí. Mira, la bioconstrucción engloba y se usa esa palabra para muchas cosas. Perfecto. Nosotros particularmente en el estudio... que en la empresa, digamos, que tenemos con un montón de amigos y amigas y que son profesionales de distintos campos, trabajamos la bioconstrucción no desde la pata más profunda, que sería la ecología a ultranza, el uso de materiales totalmente naturales, sino que tratamos de utilizar los materiales y los recursos naturales que tenemos a nuestro alcance. Perfecto. Lo que hacemos es pensar las construcciones prácticamente como un organismo vivo, y por eso también necesitamos que sus pieles, sus envolventes respiren. O sea, nosotros lo que hacemos es primero posicionarnos en qué es lo que estamos queriendo construir. Lo que estamos tratando de hacer es un refugio. Por ejemplo, si es una casa, estamos tratando de hacer un refugio para una familia o para una persona, y lo primero que tenemos que atender es a las inclemencias climáticas locales, a los agentes que tenemos preexistentes en el lugar, si hay árboles, si hay otras construcciones, si hay cursos de agua, cuáles son los vientos predominantes, y todos esos elementos son los que vamos a usar como insumo para nuestra construcción. A la hora de decidir el tamaño de una casa, tratamos de ajustarnos primero a lo que la persona quiere, pero después tratar de llevarlo a lo que la persona necesita. Ahí está. Ahí está. Y entonces ese es el primer recurso, digamos, las ideas y el proyecto. El momento de proyectar es como mirar para adelante, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de proyectar pensando en la economía y la ecología de recursos, lo que tenemos que hacer es acompañar mucho a quien va a construir ese espacio, a quien está creyendo que necesita un espacio, ver qué es realmente lo que necesitamos. Después, ¿con qué? Entonces, por ejemplo, como materiales, lo que abunda en nuestra zona, siempre hablamos de lo regional también, ¿no? De ver dónde estamos parados para ver con qué vamos a construir para generar en nosotros el menor impacto, porque también gestionar es un cargo terrible que a veces la gente no se da cuenta, y eso te termina estresando y terminas odiando el proceso que tenía que ser hermoso. Seguro, está bueno lo que decís. El de construir. Es triste, entonces, pero está bueno lo que decís para entenderlo. Sí, es que es ser realista, porque por ahí uno se embarca y estamos en una época donde, por ejemplo, están volviendo los procrear, que son oportunidades para una generación, fue una oportunidad grande. Exacto. De poder acceder a una vivienda, pero también asumiendo que está, o sea, muchos están asumiendo una responsabilidad por 20 años crediticia, estamos generando un impacto, decidiendo construir en un terreno donde no había nada, o había o se cree que no hay nada, pero había algo, algo existía ya en ese terreno, lo estamos por alterar para toda la vida, por lo menos para toda nuestra vida. Entonces, el proceso que nosotros tratamos de hacer es de ser conscientes de las decisiones que tomamos. Evangelina, igualmente te pregunto, ¿vamos cambiando, vamos haciendo ese clip como sociedad? ¿Se ve que requieren más la gente, a gente como ustedes, arquitectos, para diseñar casas para la bioconstrucción? ¿Vamos mejorando como sociedad en eso? Yo creo que el avance de la comunidad, de la sociedad, digamos, en tomar conciencia de lo que pasa cuando intervenimos, va cambiando. No sé si va mejorando, pero va cambiando, y va cambiando también de la mano de la responsabilidad. También la responsabilidad mayor la tienen quienes acompañan los procesos, o sea, quienes están obligados a enseñar. O sea, si cambia la educación, si cambian los modos de gestión, si toma conciencia el estrato, digamos, de político, del alcance y la repercusión de las acciones que se toman en la ciudad, por supuesto la sociedad lo asimila. Y por otro lado, cuando todo eso no sucedió y nos tuvimos que meter adentro, como nos pasó con la pandemia, y quedar en el lugar del observador y por ahí sufrir las consecuencias de las decisiones que se fueron tomando a veces, de haber, no sé, sacado un árbol y después te morís de calor porque estás todo el día en tu casa, o de haber, no sé, no haber proyectado espacios verdes en una ciudad o espacios verdes en un terreno, en una casa, ¿viste? Y después no tenerlos, eso es un cachetazo de realidad lo que tuvimos, y creo que sí, somos más conscientes. No sé si hay más gente que toma conciencia, o los que estábamos yendo, digamos, de a poco, prestando atención, somos más conscientes aún de que hay que cambiar. Perfecto. Ahí te va a hacer una pregunta, César. Quería preguntarte cómo viene avanzando la legislación, porque vos mencionabas recién lo que fue la experiencia de Rosario Echevarne allí en la Escuela Rowe, y que en ese momento después me acuerdo que había gente que había reclamado, decir, bueno, Concordia no estaba legislado, no se permitía poder hacer casas con este estilo de bioconstrucción. Algo que, viste, uno parecía que era algo que parecía algo lejano, viste, que no alcanzábamos a entender. Y la cuestión es que por allí empezamos a ver que no había legislación al respecto. Y llama la atención porque nuestros abuelos construían con este sistema, ¿no? Muchas veces uno va al campo y ve todavía las construcciones que están allí levantadas, y gente que vive en estas casas de rancho, por así decirlo, que eran el sistema de que se construía antes. Y no hay una legislación. A mí me llamó la atención que, por ejemplo, Entre Ríos estaba muy atrasado en una legislación con respecto a esto. Mira, César, con respecto a la normativa, el tema es el siguiente. Para empezar, hubo una campaña en la década del 50 de eliminación, eliminar el rancho. Exacto. Porque había un prejuicio con respecto a la vinchuca. Exacto. Al Chaga, al mal de Chaga. Entonces, en esa época, no solo que en algunas localidades no hay normativa a favor de la construcción con tierra, pero en muchas, como por ejemplo en Federación y creo que en Concordia también, está prohibido. En el Código de Edificación dice que está prohibido construir con tierra. Exacto. Porque se lo considera material precario. Claro. Entonces, lo que se viene haciendo desde hace unos cuantos años es distintos organismos, está la UTN de Santa Fe, con la que trabajamos mucho, hay universidades a lo largo y a lo ancho del país que están organizadas adentro de una red que se llama la Red Pro Tierra, que es una red nacional de construcción con tierra, que lo que hace es promover la construcción con tierra y el oficio también, las buenas prácticas. Claro. Y hay un área específica que es el área de normativa. Desde el área de normativa lo que estamos haciendo es acompañar a los municipios y comunas que no tengan la normativa adecuada a redactarla. De hecho, se hizo ahora una ordenanza, el modelo de construcción con tierra para poder presentar en municipios y comunas, y estamos haciendo ahora una campaña de pedirle a tu concejal amigo claro. que trabaje la ordenanza, y la Red Pro Tierra asesora para que esa ordenanza se pueda aplicar. Perfecto. Entonces lo que se hizo fue un relevamiento, hace años se viene haciendo en todo el país, porque hay muchos municipios y comunas que ya lo tienen. Y el problema es que en el caso de, por ejemplo, si tenés que hacer una presentación municipal, mi casa, que se hizo a través de un Procrear, necesitaba tener la aprobación y salió por excepción. Claro, y no queremos que salgan por excepción, queremos que exista una normativa que a su vez puedan controlar que las obras de tierra se construyan como se deben construir, uh-huh. porque también ese es otro problema. Uh-huh. Ahí está. Evangelina, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Bueno, nosotros nos encanta charlar de estos temas, así que te agradezco mucho la predisposición. En función del tiempo te tenemos que despedir, pero la verdad que nos encantó tenerte en el programa. Dale, bueno, un abrazo grande, gracias a ustedes. Ahí está, qué linda charla. Súper, viste, da para seguir. Yo ahora me quedé enganchado en esto, decir, de tomar la posta y continuar en este proyecto que lleva su tiempo, viste, que muchas veces, pero justamente insistir con los concejales que justamente tienen que ver, porque hay muchos que quieren un cambio y la verdad que me parece interesante que hay gente que quiera otro tipo. Vos fíjate el tema de los Procrear que lo comentaba ella pudo obtener su casa vía excepción y no debería ser no, seguro. Viste, si vos querés tener una casa por bioconstrucción, bueno, que lo puedas hacer, que el Estado te acompañe seguro. En este sentido, la verdad que me parece fantástico, porque como decía, que es preocupante porque aquí está prohibido construir. Sí, prohibido, obvio, y de cosas que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Claro, yo me enteré cuando sucedió esta capacitación allí en la ROV, porque la intención era hacer un Zoom con ladrillos de tierra. Seguro. Y no se lo pudo hacer, claro, no se lo pudo hacer. Y la verdad que, viste que son esas cosas que ahora me parecían interesantes también reflotar. No, hay que avanzar, porque eso es mucho tiempo, hace mucho tiempo que está esta prohibición. Bueno, del año 50 y tenía que ver con la vinchuca. La vinchuca, viste, la eliminación del rancho, que nada, viste, ahí después yo voy a, en otra oportunidad, vamos a hablar con la gente de Liberá, porque allí hay un hotel que se inauguró ahora, plena pandemia, es decir, que también no se lo pudo inaugurar, pero bueno, se habilitó y están trabajando, que es un hotel que es Iberá Lounge, que hemos hablado aquí con, ¿te acuerdas? Con la directora de turismo de Colonia Pellegrini, que hicieron un hotel todo con bioconstrucción. No, terrible. Y vos ves lo que es este hotel y vos decís, no puede ser, porque aparte, la cantidad de beneficios que tiene es súper importante. Se nota, ¿no? No te imaginé rancho de Molina Campo, el que dibujaba de los gauchos. Exacto. Ahí es otra cuestión, y la verdad que tenés que interiorizarte, buscar. Hay que hoy en día hay mucha información y hay otros países que ya han avanzado muchísimo en este sentido, y bueno, hay que copiar lo que están haciendo bien también. Y que aparte hace bien al planeta, César, brillante como siempre. Perfecto, bueno, último mensaje, vos sabés que hay un proyecto que se está trabajando, que es un programa de CAFEC, sobre el tema de los calefones solares, crédito que te dan. Vos sabés que la vez pasada me enteré, que lo comparto como información, en 2 días había un cupo de 60, me habían dicho. Bueno, en 2 días había 120 personas inscriptas para sumarse y obtener este crédito y poder cambiar la matriz energética de su casa, que en este sentido de bajar el consumo eléctrico en un 70%. Y vos sabés que pareció súper interesante poder compartirlo acá también en el programa, porque tiene que ver que cuando se dan las condiciones y la gente obtiene esta línea de crédito, que me parece interesante que el Estado justamente acompañe este proceso, que la gente pueda hacer este cambio de cambiar, es decir, lo que era algo convencional, electricidad o gas para poder calefaccionar o tener agua caliente, que lo puedas hacer a través de la energía solar. Sí, seguro. Y otro dato interesante que pasó esta semana, que también viene creciendo mucho en la Argentina el tema de los las energías alternativas en cuanto a producción de energía, pero a nivel nacional. Bueno, los otros días escuché un dato que fue el lunes, que hablaba de que había obtenido un 24% de la energía que se producía en la Argentina era por energía eólica, específicamente energías alternativas. Uh-huh. La verdad que me pareció súper interesante porque tiene que ver con este cambio que Argentina está encaminada uh-huh. hacia eso, hacia el cambio de matriz energética. Seguro, que va a jugar un papel clave. César, brillante, como siempre, nos reencontramos en 15 bueno, días. Bueno, recuerden que la gente nos puede seguir el Código Verde TV. Seguro. Ahora empezamos ya a grabar algunos programas también aquí en Concordia, que uh-huh. le hemos puesto el nombre Concordia Verde también, uh-huh. para seguir con toda esta temática. ¿Por qué? Viste que la gente que estamos en el tema ambiental, la gente que estamos en el tema de sustentabilidad, la gente que está justamente bregando y trabajando justamente para poder tener una mejor sociedad, dejárselas a nuestros hijos y nietos, somos los mismos en Concordia. Así que, y los temas muchas veces van cambiando, pero la gente es muchas veces la misma. Así que me parece interesante porque ya estamos grabando algunos programas que se van a ver aquí en Concordia. Genial. Así que la verdad que está bueno porque seguimos con esta propuesta. Hay que recordar que este es el único programa de ambiente que hay en la provincia de Entre Ríos, así que me parece interesante porque la gente muchas veces es parte y me va contando diferentes iniciativas que a veces son mínimas, ¿no? Uh-huh. Pero me parece interesante porque uno dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Sí, y creo que contando pequeñas cosas que van sucediendo aquí en nuestra ciudad, en nuestra región, también podemos contar y sumarnos a esta gran ola verde. Seguro, ¿no? Así se producen los cambios, ¿no? Claro. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.